Grammar Builder 1. The preterite of ER and IR verbs. Comer. To eat. Yo comí. Tú comiste. Él, ella, usted comió. Nosotros, nosotras comimos. Vosotros, vosotras comisteis. Ellos, ellas, ustedes comieron. Escribir. To write. Yo escribí. Tú escribiste. Él, ella, usted escribió. Nosotros, nosotras escribimos. Vosotros, vosotras escribisteis. Ellos, ellas, ustedes escribieron. Oír. To hear. Yo oí. Tú oíste. Él, ella, usted oyó. Nosotros, nosotras oímos. Vosotros, vosotras oísteis. Ellos, ellas, ustedes oyeron. Yo me despierto a las 8 todos los días. I get up at 8 every day. Yo me desperté a las 9 ayer. Yesterday I got up at 9. Ellos vuelven esta tarde. They come back this afternoon. Ellos volvieron ayer por la noche. They came back yesterday evening. Tú almuerzas a la misma hora siempre. You always have lunch at the same time. Tú almorzaste más temprano ayer. You had lunch earlier yesterday. Yo salgo de la oficina a las 3. I leave the office at 3. Ayer salí a las 5. Yesterday I left at 5.